Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain. Vamos a iniciar. No, no, último. Estoy pensando en un poco más de banda. Vamos a ver qué tema tenemos para hoy. La inundación llega de golpe. Una noche puede llover 200 milímetros y llena, forma ríos, se forma ríos los campos. En cuestión de horas ocurre eso y su poder de destrucción es mucho mayor que la sequía. Incluso el retroceso después del agua acumulada por una gran lluvia, por un diluvio, es mucho más lento en los campos que son llanos. Siempre decimos, pues en el campo tenemos. Pero últimamente ha aparecido un pequeño enemigo para el hombre del campo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? El gobierno. Pero todo el gobierno como hace el Lugo. Odia directamente la producción porque quiere que todo el tema del Estado al estilo marxista, ¿verdad? Para que lo controle mediante prebendas, subsidio, mediante acuerdos espurios con pseudo empresarios que están colgados de. El saco del Estado, me viene a la memoria las declaraciones del señor Mundo Técnica, que ha sido premiado como la empresa del año de 2011, quien dijo exactamente eso, que en el Estado, que están en su y muy pocos de somos lo que hemos salido cuando se investiga con nuestra capacidad de innovación. Lamentablemente, eso es un cuadro que sigue siendo el trabajo de Estado. Y bueno, nadie va a dudar las bondades de la lluvia con el calor que teníamos, sin duda una bendición, una bonanza que los productores seguro estarán disfrutando. Ahora lo otro, lo de el hecho del ataque a los sectores productivos por parte del gobierno, y de un grupo en específico, un grupo minúsculo que está siempre a la izquierda del presidente, susurrándole al oído, es lo que debería preocuparlo, ya que acá no es secreto el hecho para que un país se desarrolle no tiene una fórmula mágica, no es otra cosa sino producción, garantías que equivalen a seguridad jurídica y captación de capitales e inversiones, y la cosa va a ir para adelante. No hay ningún otro sistema que pueda prosperar, que pueda llevar a un desarrollo económico sostenido, y eso no hace falta que lo subraye, ya que es algo que se ha demostrado, pero en la práctica, una cantidad indudable de veces. Lo preocupante es que estos señores afines al presidente ven al sector productivo como un sector que genera pobreza, no riqueza. Lo atacan directamente de generar la desigualdad que existe en el país, y eso no es así de ninguna manera, ya que, como decía anteriormente, la producción es lo que se necesita para desarrollo económico. Ahora, ¿qué podemos hacer para que este tipo de pensamiento deje de estar vigente en el país? Claro. Bueno, eso es lo que estamos tratando de defender. Editorial de Focus de la Semana, el proyecto de ley de medios que se sancionó esta semana en la Argentina. ¿Por qué hablar en el país de una ley de medios o de prensa de la Argentina? Es muy importante esa ley de medios, no solamente para el Paraguay, sino para la región, porque puede tener implicancias y consecuencias muy devastadoras para las libertades públicas y sobre todo para las libertades de prensa. El Senado argentino aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno, al Poder Ejecutivo, el monopolio de la distribución, de la producción, distribución, comercialización y venta de papel para diarios, es decir, para la prensa escrita. Y esta ley le da de esta manera un poder extraordinario al gobierno, porque los medios de prensa escritos necesariamente de ahora en más tienen que empezar a pedir permiso, autorización al gobierno de Cristina Fernández para que le venda o le entregue los papeles donde van a imprimir diarios y revistas. Es algo que en Argentina hay una feroz disputa entre el gobierno de Kirchner, de primero de Néstor Kirchner, fallecido el presidente argentino, y ahora de su esposa Cristina Fernández, y los medios llamados independientes, tales como La Nación, Clarín, Perfil y otros, y algunos otros poco más. Hay una peor disputa porque estos son los únicos medios que la Argentina le critica al Poder Ejecutivo, al gobierno, le hacen marcar sus contradicciones, sus evoluciones, las violaciones constitucionales y las violaciones legales de todo tipo, y también de la moral más básica. Y eso no le gusta, nunca le gustó a Kirchner, a Néstor Kirchner, y por supuesto tampoco a Cristina Kirchner y su entorno progresista. Entonces no encuentran mejor manera que acallar la crítica mediante leyes que acá en su tiempo, en la época de Stroessner, se llamaba liberticida. Esta es una ley liberticida porque se usa el sistema democrático para matar un valor democrático como es la libertad de prensa. Cristina Kirchner lo único que quiere es acumular la totalidad de los poderes en su mano y en las manos de su entorno. No quiere crítica, no quiere personas que piensen diferente. Y en ese compromiso, en ese propósito, el primer elemento que tiene que liquidar es la prensa independiente. También cabe destacar que Cristina Kirchner ha, por ejemplo, dictado decretos de necesidad y urgencia para establecer una especie de corralito cambiario mediante el cual prácticamente se ha prohibido la venta de dólares, ha establecido una serie de requisitos burocráticos que uno, si quiere comprar dólares, prácticamente no lo va a hacer, porque al final, si cumple todos los requisitos, a los 90 le va a salir el funcionario con que no se rodeó los requisitos. ¿Y para qué hace estas cosas aquí? Cristina Kirchner empezó a hacer esto porque había y sigue habiendo una fuga fenomenal de divisa por la falta de seguridad jurídica que hay en Argentina. Entonces, la gente lo que quiere hacer es atesorar dólares, ya sea para poner la caja de seguridad, porque ya no tiene confianza en los bancos, las financieras y las instituciones de crédito, porque la está muy fresco en su memoria todavía el corralito bancario en la época de la Rúa, ¿verdad? Cuando se derrumbó la economía argentina. Entonces, Cristina Fernández lo que hace es establecer un corralito bancario, prohibiendo prácticamente la comercialización de dólares, pero cuando el gobierno establece leyes, mecanismos para prohibir algo, siempre la gente busca por el lado informal, huye por ese lado, huye por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Porque se sabe que toda prohibición que realmente es una imposición autoritaria, autocrática, como en este caso. Y no le fue suficiente eso, por supuesto, y mandó policía a los bancos, a las financieras, a las casas de cambio, para que se cumpla estrictamente sus disposiciones. Pero el colmo del colmo ocurrió esta semana cuando el gobierno de Cristina Fernández compró 300 perros entrenados, 300 perros labradores y de otra raza, para que a través de su fino olfato huela el bolsillo de los argentinos para ver si tiene el bolsillo. Eso venía al caso también para mostrar hasta qué punto va creciendo el poder autoritario, el poder autocrático, uniéndose en ese sentido al modelo venezolano de Hugo Chávez, de Correa en Ecuador o de Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Esto va creciendo. Y la ley de prensa que se dictó en contra de lo que dispone la Constitución, en contra de convenciones de organismos regionales e internacionales, es claramente una demostración de autoritarismo, es claramente un camino, un eslabón más en el dominio total que está queriendo establecer en la Argentina Kirchner. Y lo malo de esto va a ser que, como siempre pasa en nuestro país, se copia las cosas más honestas, ¿verdad? Sobre todo en política. Y ya Lugo habló también su entorno, ya habló en varias ocasiones de regular la prensa, habló de la ley de prensa. Si no lo ha conseguido hasta ahora es porque hay un congreso que les es adverso y la sociedad que mayoritariamente también conoce ya perfectamente los sinsabores del control de la prensa, como ocurrió en la época de Stroessner, ¿verdad? Entonces, si no lo está haciendo hasta ahora, es porque no puede. No viene a cercenar la libertad, pasar lo que podría pasar en la región. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Se hicieron comunes los apagones en diversas partes del país, quitando a la luz nuevamente la ineficiencia de la distribución de la energía eléctrica por parte de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Ahora, ¿qué pasa con la ANDE? En verano hay una demanda demasiado alta de energía eléctrica que hace que las redes colapsen y demuestra una vez más la falta de previsión de las autoridades y la falta de inversión en infraestructura para prever este tipo de cosas que lo sufre el ciudadano y nadie más que el ciudadano. Imagínate estar sin luz días enteros por culpa de que la ANDE no previó ese consumo masivo de electricidad por las altas temperaturas. Entonces, denota la falta de previsibilidad por parte de las autoridades, que ya vienen de décadas atrás, no solo este gobierno, ¿verdad? Pero indudablemente que hay que empezar a invertir, si no vamos a seguir sufriendo todo tipo de malestares con respecto a la provisión de energía eléctrica. Claro, es como que es un problema, es un mal. El Paraguay viene arrastrando desde el año 2000 prácticamente. Pero si vamos más al fondo, tenemos que decir que el problema viene desde el mismo año en que el PUB comenzó a ser operativo, 1983. ¿Por qué digo que desde el mismo año en que empezó a ser operativo? Porque desde entonces no hubo. No se planificó absolutamente nada desde el gobierno. El uso, la distribución y comercialización de la energía eléctrica que tiene el Paraguay. Porque si algo tiene de sobra el Paraguay es energía eléctrica. El consumo intensivo es solamente de bajo los 7% más o menos de su 50% del tiempo. El resto lo está el excedente energético por tratado, obviamente tiene que venderlo o cederlo a libre precio al Brasil. ¿Por qué digo yo que la responsabilidad es mayor, mucho mayor del gobierno? En realidad es única, porque tiene el monopolio. El gobierno del Estado paraguayo tiene el monopolio de la producción, distribución, venta, comercialización de energía eléctrica. No hay ninguna empresa privada dedicándose antes al día, antes que se funcione a Caralí en la década del 70, había empresas privadas dedicándose a la producción de energía eléctrica en Paraguay. pero en el momento que empezó a operar, a caer primero, lo hice en PU, más recientemente de Atleta. El monopolio de la, del manejo, de la administración de la gente de Pablo, ¿pero si el resultado de su administración, de su monopolio es esto? Es un servicio malo, es un servicio deficiente, caro, además. Nadie en un juicio formal creía que si esto estuviera en manos privadas iba a pasar lo que está pasando, lo que estamos pasando ahora. La falta de previsibilidad, de previsión que hablaste, la falta de control, por eso hay instalaciones clandestinas por todos lados, creo que son unos 40% más o menos, y eso es robo directamente de la energía eléctrica. De manera que esto viene ya de esa época, desde los 63 no se planificó nada. El país ya creciendo poblacionalmente. Es cierto que no creció mucho inversiones de falta de necesidades, porque consumen mucho, pero iba creciendo y hasta que colapsó, ya en el 2000, la única línea que trae energía de Cuba, la carrera que distribuye por todo el país, ¿verdad? En ese tiempo ya empezó este problema. Hizo saber más y ver con quién era presidente, nada, no hizo absolutamente nada. A veces no tenía la menor idea de lo que iba a venir. Se dejó pasar, después fue acentuándose más, agravándose más el problema. El Salvador tampoco hizo nada, no vio, no tuvo dos dedos de frente para ver este problema. Y la verdad que después volvimos a un gran colapso, en el año 2009, ya siendo presidente Lugo, y ahí empezaron a moverse. Ya presionado por una necesidad, porque es escandalosa, ¿verdad? Porque los cortes ya no eran palpaderos, no eran verdaderos cortes, como lo que estamos viendo también ahora. Y ahí empezamos a hacer la segunda línea de 500 cables, que lo vamos a tener en el 2003. Quiere decir que acá lo que falta es la previsibilidad, un sentido de responsabilidad, manejo, gestión pública, no existe eso en los diferentes gobiernos que han manejado el monopolio la producción de energía eléctrica. Así mismo, y nos damos el lujo con el excedente de energía eléctrica que tenemos de dejar pasar oportunidades para traer grandes plantas, industrias al país, y eso refleja indudablemente de lo que venimos hablando, el tema central, la previsibilidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que en casi 30 años esto no se haya, pero ni siquiera se haya tocado como una necesidad integrante, sin proyectos? Imagínate que tuvieron que pasar 27 años, 26 años más o menos, como para que empiece la segunda línea, y los gobernantes andan en otra cosa, porque nadie habla de vamos a acrecentar la distribución de energía eléctrica, vamos a utilizar más energía, vamos a dejar de ceder tanta energía por un precio irrisorio al Brasil, y vamos a captar inversiones, vamos a traer plantas, y eso a la larga trae desarrollo económico sin duda. Claro, pero no va a ver porque todo el mundo no lo crea en la bolsa de la por lo que para hoy lo dice todo. Si para hoy quieren ir de renta, o por lo menos los voluntarios de gobierno, solamente quieren ir de renta. Por eso no motivan, no procuran por la gran inversión. Vamos a un ejemplo bien presente. Esta empresa, el Río Quinto, que es una de las más grandes empresa que se dedica a negocios de aluminio, quiere instalar acá en Paraguay una planta industrial de producción de aluminio. ¿Y sabe por qué no se puede instalar? Por dos motivos. Primero, porque no hay electricidad suficiente. Y segundo, porque el gobierno ya le ha dicho claramente que no le va a dar la electricidad que están pidiendo, porque el gobierno prefiere vivir de renta. Quiere quedarse debajo del árbol, con una guitarra abajo del brazo, cantando cualquier música, lo que sea, y después China, por así decirlo, la migaja, por la presión de los 360 millones de dólares que se nos habla al año, y por Argentina otro tanto, ¿Y quién vive de eso? Le cuesta. Esa plata va a ser prevenida, subsidio, reparto, inversiones a mano. Es el contenido de una mirada de nada, comparado con el precio del mercado que la mitad del precio del mercado, la cantidad de bienes que se regala a los grandes, tenía como 1.000 millones de dólares, o más, 1.500 millones de dólares. Pero no, a los intereses gobernantes que han llegado acá, no dijo. Y de renta y seguramente también de las comisiones, porque debajo de la mesa seguramente reciben grandes sumas por tener que firmar acuerdos en alguna modificación de riesgo, intervención de tratado tipo, para que todas estas situaciones conocidas como esta. No le interesa al Paraguay, no le interesa a los gobiernos, no le interesa desarrollar industrialmente al Paraguay. Y esa es una de las causas por las que uno tiene que preguntar. ¿De por qué no viene la gran inversión? No me interesa, no me interesa. El tráfico tiene que ir de renta. Y la renta le viene a Nicky Bandero, que es la que le viene a este tipo de tráfico. Vamos por ustedes, por lo que llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teisen Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain. Estuve leyendo una estadística sobre la población carcelaria en el Paraguay en estos días y los datos son alarmantes. Alrededor de 7.000 reclusos tiene el país en sus distintas cárceles, de los cuales ni siquiera 2.000 tienen sentencia firme en sus respectivos juicios. Ni siquiera 2.000 de los 7.000. El resto está esperando sentencia, está en proceso. Ahora, esto refleja sin duda alguna la morosidad tremenda que tiene el Poder Judicial a la hora de atender el juicio. Y denota el hecho de por qué las cárceles están colapsadas y propician todo tipo de fechorías que se cometen adentro, desde llamadas extorsivas hasta estafas, falsificaciones. Y denota el hecho de que los delincuentes entran en la universidad cuando van a la cárcel. Doble fracaso. Fracaso del Poder Judicial y fracaso del sistema carcelario. ¿Por qué fracaso del Poder Judicial? Distinto. Desde mil, la población de 7.000 personas en la cárcel del país tiene solamente sentencia a dormir, tres veces más la sentencia. Existe una situación predecida, sabe que están predecidas en contra de lo que dispone la Constitución y la ley. Ese por un lado. No hay que hablar mucho de eso, hay que contar claramente que el Poder Judicial no tiene un fracaso, como si fuera de nada. Ahora, por otro lado, la política carcelaria en Nicaragua, porque según la Constitución, la ley de la Convención Internacional también, el objetivo hoy en día de la aplicación de la pena es la reinserción, la recuperación de la persona que ha caído en cuenta, que es lo que dice un principio progresista. Así se lo llama. La otra, el otro gran objetivo de la pena, que es la que le dejó sentado el marqués de Calle, usted como molestando a los tipos de inteligencia que le dejó. Las cárceles, la condición, la aplicación de la cárcel, de toda la población carcelaria, tiene como objetivo un fin adicionador, sacar de la sociedad, que con el delito y ponerlo en un encierro, tiene que tener un efecto adicionador para que la gente, para que se instale la memoria colectiva, la idea de la condición, inmediatamente se le dio además, según decimos, para que la gente lo olvide, se va a tener un castigo correspondiente. Pero ha tocado un principio progresista que busca la recuperación y la inserción de un dinero que ha caído en la encuesta. Nuestro sistema penal, los códigos, así como las convenciones que el Paraguay ha firmado, apunta a ese lado, apunta al principio progresista. Ahora, la pregunta es, ¿el sistema penitenciario paraguayo está cumpliendo con esa dinero? Absolutamente no cumple. No cumple, primero porque no lo toman serio, no hay seriedad en ese tema, absolutamente. El Paraguay debe ser uno de los pocos países, yo no recuerdo, no sé, de seguridad de derecho penal, de procesal penal, criminalística, de su momento, sigo leyendo algo de eso. No conozco ningún país del mundo cuyo capital sea sede de la cárcel más grande del país. Acumula con la función. Bueno, y además hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, internet, celulares y un montón de cosas más, se quita de ellos, están ahí nomás. Por eso se dice que las cárceles de Paraguay son verdaderas universidades del delito. Y eso nosotros lo vemos todos los días. Hemos visto distintos tipos de delitos que se han maquinado, planeados de la penitenciaria común. Hemos visto desde la explotación sexual de menores, hasta los grandes estados de derecho humano. Entonces, hay una serie de falencias, de características que indican claramente que es un fracaso. Lo que menos hace es conseguir que el individuo se recupere. Lo que más hace es que el individuo, que sea el delincuente, entra ahí, se vuelve más delincuente. Y aquel que por alguna casualidad ha entrado en ese lugar, ya sea porque falló el sistema judicial, porque en vez de darle medidas o recoger rápidamente su caso para determinar su culpabilidad o inocente, suponiendo que si era inocente se lo va a ir, se convierte en un delincuente. El inocente que era de buena responsabilidad como el delincuente. Entonces, no cumple absolutamente con su finalidad. Eso tiene que terminar, tiene que haber un cambio fundamental, un cambio esencial para que pueda funcionar. Ahora, ¿cuál es podría decir eso? Claro, sin duda la reinserción del individuo dentro del sistema carcelario para la sociedad ha sido un fracaso. Eso hay que subrayarlo porque es la finalidad que persigue el tema de la pena carcelaria en Paraguay. La reinserción social de los individuos, eso no se da, es una mentira y hay que ver la forma para asistir eso si es que hace falta. Ahora, ¿cuál es el camino? Yo creo que muchos apuntan a aumentar las penas, ¿verdad? Y es que vamos a seguir por el camino de la reinserción social. Hay que aplicar política, verdaderamente hay que aplicar política. Y dotar a los presos, a los que purgan condenas, de ciertos recursos, de ciertos mecanismos para que puedan tener una productividad y dejar la vida de delincuencia a que vivían anteriormente, ¿verdad? Ahora lo otro puede ser aumentar las penas carcelarias y tomar directamente el hecho de cometer un crimen, un hecho punible, como una sanción, una lección al individuo. Y así que tenemos países como Estados Unidos, México, donde la pena carcelaria es purgada por 80 años, es casi como algo simbólico ya. Es una prisión prácticamente de por vida, de hecho es de por vida, por ciertos crímenes que uno comete o podría cometer y muchos apuntan hacia ese camino ahora. Los acuerdos que venimos firmando siguen el camino de la reinserción social, pero yo digo que hay que evaluar las políticas que se están haciendo porque sin duda es un verdadero y rotundo fracaso. Thank you. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas, tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart. Obligar, no sé también si obligar a Lugo, parece que de buena gana iba a prestarse a una componenda, a una manganeta para que se le permita el ingreso a Hugo Chávez de Venezuela a Mercosur. Es un problema ya que venimos llevando hace como más de 3 años, de la época de Nicanor y en eso. Y Lugo ha confiado fuertemente de su igual poder para que Chávez pone parte en el futuro. Como usted sabe, Venezuela no es un país democrático, es un país donde se persigue la libertad de prensa, de expresión, hay una clausura política prácticamente porque él impide al funcionamiento normal de la oposición. Varios opositores fueron a parar a la cárcel, otros más tuvieron que salir del país. El Estado ha conservado, controla todo, la economía controla absolutamente todo, no existe libre mercado, no hay libre competencia, no hay lugar para la iniciativa, está todo en manos de Estado. Y una de las cláusulas del Mercosur es que se estableció en Australia, en la ciudad científica, establece que para hacer, se puede, los países pueden, y que no son miembros fundadores, pueden ser parte del Mercosur. Pueden ingresar a Mercosur, pero tienen que cumplir un requisito, como es lo que se estableció en Australia, que es una cláusula llamada democrática. Es decir, tiene que tener una democracia, no solamente en su origen, sino en el ejercicio. Tiene que funcionar la república. ¿La qué es la república? La república es un instrumento de división de poder, no es otra cosa que eso, ¿verdad? El poder le contenga el poder, que decía Montesquieu, ¿verdad? El poder ejecutivo se va exagerando y va invadiendo libertad pública, lo que sale enfrente del Congreso. Y si el Congreso no puede, la última instancia tiene que ser el Poder Judicial. Por eso siempre se dice que el último reducto de la defensa de la libertad pública, como le dice el nombre, es el tiene que ser Poder Judicial. Y esa cosa no existe en Venezuela. Entonces, por esa razón, de ninguna manera puede ser parte del Mercosur conforme a esta cláusula. Por eso ellos quisieron pasar por alto a iniciativa de Pepe Mujica, que es un presidente que viene del mundo de la guerrilla, el juez Tupamaro, y casi todos los que están ahí tienen ese origen, son todos los que están queriendo escuchar a ellos, que tiene aquí, era también Miguel Rivera, no era que no fue Miguel Rivera ni tampoco, pues, pero sí era la gran admiradora de los Montoneros, ¿verdad? Y la otra salió a Rusia, y su padre, para decir que Miguel Rivera estuvo presa. Pero todos están contados con la misma tela y quieren a todas cosas ponerle a Chávez. Pero más que todo, digamos, el verdadero rostro, el verdadero objetivo de ellos es obtener beneficios de los petrodólares de Hugo Chávez. sobre la Argentina, que es un país democrático, que es un país de ante todo este cuadro lamentable, y además también la gente había acá, con el grupo de Constitución aquí, de Argentina, desde la creación del conjunto pasaba violando la disposición más importante de su creación, que es el libre comercio entre los países firmantes. Y el libre comercio de las personas, ¿verdad? Ah, sí, pero ellos nunca lo respetaron, se han creado aranceles y también posiciones para arancelarias que parece que han destruido. Entonces, el Mercosur no le funcionó para Paraguay. Entonces, a partir de eso, de ese fracaso que se dio en incorporar el cable, el Mercosur, ¿qué es lo que Paraguay tiene que hacer? Pues, ¿qué alternativa podemos salir de ese embrollo y encontrar algún tipo de integración con otros países del planeta que permita realmente para Paraguay independiente? Asimismo, este intento de imponer a Venezuela en el Mercosur y todo el tapete, la falencia del Mercosur como medio para integrar a las naciones de Sudamérica y principalmente su fin trascendente, la eliminación de trabas arancelarias. Y hace la necesidad de plantearse alianzas estratégicas fuera del bloque, sin lugar a dudas, es un objetivo primordial si queremos buscar un verdadero libre comercio internacional, ya que a través del Mercosur no se da. Y yo creo que hay una serie de candidatos posibles para alianzas estratégicas, pero el candidato natural sin duda es Estados Unidos, Norteamérica, por lo que aporta, por lo que es como potencia económica, y porque sin duda otros países han progresado enormemente al aliarse económica y políticamente con los Estados Unidos. Claro, pero sería un camino. La alianza estratégica, como vos estás diciendo, basado en un tratado, en primer lugar de libre comercio, y luego tratar de contemplar varios otros puntos como educación, desarrollo político, etc. Es lo más lógico, lo más natural. ¿Por qué lo más lógico, lo más natural? En primer lugar, porque Estados Unidos es el país que tiene un 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Es el país. Es la economía más grande del planeta, es el que más consume, es el que más produce, es el que perdía la gran democracia. La democracia que tiene 225 años, esa es la única que se produce en Inglaterra ahora. Entonces, es una alternativa natural. A partir de ahí, y también hay que tener en cuenta que el presidente dice que todos los países que han establecido alianzas y de comercio con Estados Unidos, como Perú, por ejemplo, que hoy en día le va muy bien, Chile mismo, Colombia, es una muestra clara de que esto funciona. Sobre la base de esta experiencia, para mí tendría que desarrollar, apuntar esto. Ahora, dos cosas. No creo que lo haga luego su gobierno, porque es un gobierno claramente anti-norteamericano, es un gobierno que va a. Que no lo va a hacer, no lo va a hacer absolutamente. Ahora, lo que se tiene que ver es, pensando a mediano plazo, a largo plazo, si los gobiernos que van a venir van a poder estar en condiciones de implementar, eso es lo que hay que ver. Si llega otro gobierno, o un gobierno de otro signo político, de otro signo ideológico, y es posible contrario, entonces tiene que estudiar esta posibilidad, porque es una posibilidad lógica, absolutamente, ¿verdad? Y además, muchos dicen que Paraguay, por ejemplo, desarrolló una especie de relación, no digo carnal, como decía Menem, en su época en Argentina, sino una relación basada en términos comerciales y de otro tipo, que para que gradualmente vaya aumentando. Muchos dicen que eso va a ser mal visto por los países limítrofes, por los países de la región como Argentina, Bolivia, Brasil. Yo no creo. Puede ser que sea así en el caso de Argentina o Bolivia, pero en el caso de Brasil no creo. Porque Brasil es un país. Brasil es norteamericano. no fue en la Primera Guerra Mundial, Brasil mandó o parte del ejército a combatir al lado de los lo volvió a mandar en la Segunda Guerra Mundial a la gente nazi y fascista y japonesa. Es claramente pro norteamericano Brasil, siempre lo fue. Y hay que recordar que la década de 60, cuando se estableció la política de Guamada y desarrollo, se basó totalmente en el apoyo y la estructura de la tecnología norteamericana. Y con eso logró fácilmente recuperar a la Argentina en poco en una década. El gobierno de Argentina era antes de la primera potencia en Sudamérica, en la Argentina. Y era muy conocido en Brasil, pero después, con la política desarrollista de Chile en la década de 50, rápidamente Brasil le desplazó a la Argentina, y la Argentina se quedó solo tocando el tango, ¿verdad? Bueno, entonces, es cierto que Paraguay sabe mover su estilo, sabe, digamos, de una diplomática, hace una economía fina, una red diplomática, a lo mejor va a tocar con la Argentina, o Chile, Argentina, siendo bolivariano. Pero no creo que tanto como el Brasil. Brasil, Brasil mismo, como tiene una política, un buen tratado con Estados Unidos, puede que pueda haber un entendimiento entre Brasil y Estados Unidos para que Paraguay pueda buscar una alternativa con Estados Unidos. Claro, sin duda sería una opción, una alternativa válida e interesante. Y también desataría bastante controversia, pero yo creo que, como dijiste, Brasil no tendría ningún tipo de cuestionamiento. Ahora podemos tocar el tema de Argentina, de Venezuela, países más sintonizados en cuanto a gobierno e ideológicamente hablando también. El tema es que, ¿qué hace Argentina para que nosotros tengamos un comercio libre? Al contrario, ellos nos ponen trabas. Ellos buscan por todos los medios sabotear nuestras importaciones y nuestras exportaciones. No aportan absolutamente nada para que el libre comercio se dé en la región. Entonces no nos queda otra que pensar en una alternativa. Eso es así, y el Mercosur ha fracasado estrepitosamente a la hora de derribar los aranceles, las trabas aduanera, y los productos no circulan libremente en la región. Eso es una gran mentira, sin duda alguna. Y tenemos cientos de intenciones para lograr la integración que se quedan en intenciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Parlasur, donde elegimos representantes al Parlamento del Mercosur. Y ¿qué hacen estos señores? En este año me contaste hace unos minutos que ni se reunieron. ¿Y cuánto estarán cobrando? Te aseguro que plata no le ha de faltar por ni siquiera reunirse. Y cada vez que se reúnen, comen sanguichito, toman un café y se van a su casa sin llevar absolutamente a ningún avance. Pero en el concurso, muy pesada para el Paraguay. Por esas razones, es mucho más lo que se pierde de lo que se gana con la existencia del Mercosur. Las trabas, las arancelarias y las paradas arancelarias que están expresamente prohibidas, es fenomenal. La semana pasada tuvo un problema de la retención del cargamento de bananas. Se perdió un banana, una inmensa cantidad, porque hubo corte, porque hubo esto, lo otro. No funciona, eso es lo último nada más, no es la última, pero es lo último. Pero aquí, la pesada carga por lo que vos te pones en el Mercosur, una burocracia pesada, tiene el Parlasur, tiene el Parlamento del Mercosur. Está mantenido por presupuesto, y no hay logro, no hay idea de reuniones. La idea de un congreso, un parlamento, tiene que ser un lugar donde se fabrican ideas. Y en este caso, ideas para el bien del país. Pero en Parlasur, ¿qué idea ha producido? absolutamente, un día se reúnen. Se reúnen como decía para comer sanguchito y tomar gaseosa nada más. Y entonces, lo miró al mirador de casa, no se reunió. Necesariamente que para hoy facilite su tiempo, como que la globalización que tenía la realidad tiene que buscar salir de su encierro, sino en la realidad no tiene que tener un obstáculo, un problema. Y a mí me parece, vuelvo a reiterar, a decir, que el destinatario lógico de cualquier alternativa que tenga la sociedad es Estados Unidos. Estados Unidos es una república, es una democracia. El sistema capitalista funciona hace 25 años que funciona. La Unión Soviética, ¿cuánto tiempo duró? 70 años para derrumbarse estrepitosamente, sin pena ni gloria. Se llevó detrás a Alemania Oriental, la que era un poco de Berlín. Es que no funciona. Y ahora se quiere reclutar de la mano de Chávez acá en la región, ¿verdad? Un sistema que ha fracasado totalmente. Los sistemas que no fracasan son los que han perdurado en el tiempo. Perduró y sigue perdurando el sistema político, económico, cultural de Estados Unidos. Que funciona el sistema en inglés, que es muy parecido al de Estados Unidos, que tiene más de 300 años, tiene de la gloriosa revolución de 1789. ¿Cuáles son los objetivos? No hay otros objetivos. Entonces, o sea, hoy tiene que apuntar hacia lo que funciona. Claro, por todos estos factores, Estados Unidos sin duda es el candidato natural para una alianza estratégica. Y el problema, yo creo, Mario, es que nuestras intenciones son nulas, como bien señalaste anteriormente, de este gobierno al menos. Pero el día que venga un gobierno que de verdad quiera hacer una alianza estratégica, va a chocar con un sistema diplomático, con un escalafón diplomático absolutamente con una carencia de preparación a la hora de entablar ese tipo de diálogo con otros países. Ese también va a ser un problema sin duda. Estamos llegando al final de una edición de Enfoques de la semana. Navidad, Nochebuena, todos los cristianos del mundo que van a brindar esta noche de hoy. Y bueno, que tengan una linda noche buena, que pasen con su familia como tiene que ser, y los esperamos nuevamente en Enfoque de la Semana. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me. Some fella tell me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell.